las muy buenas tardes. Esto se llama Entre Mate y Mate y la idea es acompañarte un ratito nomás en esta tarde tan especial aquí en Tras la Sierra. En los controles del sonido, Pablo, quien te habla, Carlos. Y hoy con una serie de temas como para entretenerte ahí mientras calentás el agua y cambias la hierba. Aquí estamos en FM Sierras, nuestro correo electrónico es fmsierras@gmail.com. Otra línea de contacto sería nuestro teléfono, si tenés para anotar, es 560226. 560226 para mandar algún mensajito. Y nuestro blog, donde normalmente subimos algunos de estos programas, es fmsierrascomechingones.blogspot.com. Por ahora se va a llamar así, ya que los técnicos están intentando o han prometido cambiar ese nombre por uno más fácil. Como te decía, pasándola bastante bien, a pesar de un montón de noticias que siempre nos agreden un poco la buena intención que tenemos cuando nos sentamos a hacer radio, pero creo que hoy vamos a ser un poquito más moderados. Debe ser que nos ha agarrado un poco cansados esta semana. Es una forma de decir, hay un montón de cuestiones, hemos elegido algunas como para compartirlas con vos. En este día que establecemos este contacto, ¿no?, con vos, con tu familia, con la gente que casi siempre nos acompaña. La semana pasada tuvimos una interesante propuesta. Nos invitaron los profesorados de la Escuela Normal Dalmacio Vélez Arfield, de aquí de la ciudad de Villa Dolores, a compartir una jornada donde se trataron un montón de temas referidos al medio ambiente, a todas las cuestiones que hacen al profesorado de geografía especialmente y de ciencias naturales, con un grupo de alumnos que presentaron una diversidad de temas. Nos sorprendió de que de pronto la escuela estuviera participando en estas cuestiones que desde lo institucional parecen como que siempre quedan debajo de la alfombra. Me estoy refiriendo al proceso de que ha tenido el cultivo de la soja, sus consecuencias climáticas, edafológicas, ecológicas, ambientales, humanas, a consecuencia del paquete de agrotóxicos. Fueron desarrollados por algunos alumnos estos temas, impulsados por algunos profesores. También el tema del agua a nivel de nuestro país. Otra cuestión que nos preocupa en nuestra zona, una zona muy especial, la zona de Tras la Sierra. Y bueno, los alumnos ahí se animaron desde la Cátedra de Geografía a abordar toda esta temática. También el de la minería cielo abierto, una cuestión ahí como que la tenemos como lejana a veces, ¿no?, en nuestro territorio, y sin embargo no lo es tanto. Creo que el tema del litio y otras cuestiones ahí pronto van a estar muy en la agenda de FM Sierras y de un montón de organizaciones que luchan por un ambiente sano, y que bueno, que los alumnos es como que han abierto ahí esta página como para que empezamos a discutir estos temas. ¿Qué otro tema importante? No sé, no los digo en orden de importancia porque creo que todos son importantes, como lo es la tala de bosque. el problema de la desertificación de las áreas de bosque nativo en nuestro territorio y en nuestra provincia, también explicado por un grupo de alumnos. Intentamos hacer algunas notas que no las vamos a poner al aire, una por tiempo y otra porque el salón de actos de la Escuela Normal es muy bonito, pero tiene una acústica que no es muy compatible con los grabadores, así que no se podía sacar a los chicos afuera, pero de pronto nos pareció atinada la idea de que la escuela asumiera el compromiso del tratamiento de temas tan acuciantes, tan de tanta actualidad y que tienen que ver con nuestro pasado y tienen que ver con nuestro presente. Y para mal de males creo que tiene que ver con nuestro futuro si no tomamos un poquito las riendas de la cuestión y dejamos que todo pase por las manos de los funcionarios. Así que, bueno, me parece atinada el trabajo de los profesores. Quien llevó adelante todo este trabajo fue el profesor Daniel Emmerich, el cual conocimos ahí en este evento, al cual fuimos invitados. También hubo una disertación, me olvidaba, lo pongo entre paréntesis, que no es de menor importancia, hubo toda una disertación del biólogo Gerardo Coria, con el cual guardamos una inmensa amistad, admiración, diría, más que amistad, admiración, ya que siempre ha estado trabajando por la cuestión ecológica acá en Tras la Sierra, y también de la ONG Prevenir, del cual es activo participante, ¿no? Bueno, como les decía, antes del paréntesis, el profesor Daniel Emmerich, al cual no conocíamos, está radicado aquí en Tras la Sierra, escucha también de estos de los programas de FM Sierra, cuestión que nos agradó. También tuvo para con nosotros unas palabras, una especial consideración, ya que este trabajo tiene de alguna manera su sello, ¿no? Como docente, como guía de los alumnos, y como decía al principio, me parece genial de que la Escuela Normal de Dalmacio Vélez Sarsfield, con dos profesorados vinculados estrechamente con el área ambiente, de pronto desempolve un poco los libros y las actividades totalmente áulicas para convocar a la sociedad, a la población detrás de la sierra a retomar estas cuestiones que, como dije, a veces no sé si por ignorancia o por incomodidad hacia los funcionarios o vaya a saber quién, los esquivamos y lo vamos dejando simplemente para que los traten algunas instituciones ahí que a veces pareciera que no están relacionadas íntimamente con la realidad. También FM Sierra, yo creo que hemos hablado muchísimas veces y hasta el cansancio de estas cuestiones, y digo, son temas como periféricos cuando deberían ocupar la atención de la comunidad, porque se nos va la vida, no solamente con el tema de los agrotóxicos, no solamente con el tema del agua, no solamente con el tema de la tala, son un montón de cosas. Ahora se suma la minería a cielo abierto, con toda la problemática que eso trae aparejado y las consecuencias sociales, políticas, humanas que lamentablemente como experiencia se tiene aquí en este país, como también en todos los países de América, o mejor dicho, casi todos. Le voy a pedir a Pablo que nos ponga el audio del profesor Daniel Emmerich, profesor de biología, entiendo, que tiene una cátedra referida a toda esta cuestión en el profesorado de geografía. No es una incompatibilidad, ni mucho menos, sino que los quiero ubicar a ustedes que están del otro lado del parlante, por ahí lo conocen, es una persona que está, como les digo, radicada aquí en Tras la Sierra. ¿Podemos ir, Pablo, con el audio? Buenas tardes, gracias por venir. la idea es empezar a abrir las puertas de esta institución para socializar, para contar lo que nosotros hacemos, lo que sabemos. Y es una manera también de, creo, de mostrarle a los estudiantes que se están formando nada menos que para docentes, mostrarles el rol importantísimo que tiene la docencia en contar, en educar, en mostrar a la sociedad que el mundo va mucho más allá de lo que nos quieren meter desde chiquitos, ¿no? Y que el rol justamente del docente es eso, es construir una educación que se ponga al servicio de la vida, que está amenazada de muerte, dicho sin eufemismos. Así que en eso estamos, este es el primer pasito que dimos con los chicos que se animaron a contar, a estudiar, y la idea ahora es, si Dios quiere, el año próximo, involucrar, por ejemplo, al profesorado de biología, siempre trayendo un par de personas que vienen también a iluminarnos, a darnos su saber, como en este caso han venido dos profesionales. Esto también de una academia, entre comillas, que se pone a contar lo que sabe. Yo trabajo en biología, además de profesor, bueno, soy investigador, trabajo con insectos acuáticos, y esto de socializar lo que sabemos, la ciencia tiene que ser capaz de contar sencillamente lo que sabe a la sociedad, porque es la sociedad la que tiene que tener las herramientas para el cuidado de lo que es de todos, y no una ciencia que se ha puesto en general, y yo ahora eximo un poco a los científicos, a ver, no estoy echando culpa a nadie, pero honestamente lo digo como científico, la ciencia muchas veces es una productora de conocimientos para justamente aumentar el dominio sobre el mundo de unos pocos, ¿no? Así que por ahí andamos. Vimos agricultura industrial, que es un tema que nos atraviesa a gran parte del país. La estudiante, que la puedo ir a entrevistar después, ella se fue sorprendiendo cuando empezó a darse cuenta del tema, por ejemplo, de la cantidad de pueblos fumigados, de la cantidad de envenenamiento que hay, no solo para las comunidades, es un envenenamiento a la biota, que manejan unos pocos, que tienen una mirada cortoplacista, de solamente es el negocio, y acomodé lugar. Y que tras la sierra no escapa. No escapa, no escapa para nada. Si bien no hacemos soja, no, la papa ocupa un gran territorio y gran cantidad de pesticidas. Exactamente, con enfermedades declaradas en mucha gente, ¿eh? Lo que pasa es que la moneda del soborno a nuestra sociedad es el trabajo. Entonces nos dividen como sociedad, nos ponen, bueno, si ustedes protestan, entonces pierden trabajo la gente. Y la idea, ahora hay todo un planteo que ojalá empecemos a animarnos, que es un planteo agroecológico. Hay cátedras, inclusive en universidades, que están abordando este tema. No puede ser más la agricultura industrial, la monocultura, el uso devastador de agrotóxicos sobre los seres vivos. No puede ser. Nosotros podemos hacer cosas bien hechas. Ahora, sí, claro, si el negocio prevalece sobre la vida, y bueno, entonces no vamos a acertar nunca. Ahora, si la vida ocupa el lugar central, entonces nosotros nos vamos a empezar como a acomodar alrededor de ese eje principal, ¿se entiende? Claro que si el eje principal es el desarrollo sostenible, que es una falacia, pero el eje principal es tenés que ganar, porque el exitoso es el que gana para que consuma y despilfarre, bueno, entonces el mundo ya no aguanta mucho más, ¿no? Esto es largo de explicar. Después, bueno, otro chango, el agua dulce, el mar argentino, que es un tema también, el mar argentino, para los que somos de acá de tierra adentro, es como que está ausente, ¿no? Entonces, bueno, a mil de cada lado. Exactamente. Después, la minería a cielo abierto, la deforestación, con todo lo que está asociado a pérdida de biodiversidad, y el litio y el fracking, que lo pusimos como el tema así de energía, que también es algo que el fracking es algo que se pone como si estuviéramos descorchando, tenemos que descorchar champán. Y lo que estamos haciendo es colocando áreas, ampliando áreas de sacrificio sobre la biosfera. Y en realidad, lo que hay que hacer una pregunta, a ver, la energía la necesitamos, pero no podemos desarrollar energías limpias. No podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿cuánto necesitamos para vivir dignamente? ¿Cuánta energía estamos consumiendo? Porque si no, no va a alcanzar nada, porque como el modelo no tiene techo, y el mundo sí lo tiene, pero nosotros como modelo creemos que no hay techo, y eso es lo que no puede ser. Entonces ahora Vaca Muerta es como la gran panacea, que nos vamos encima a llenar de plata, y estamos rompiendo con el lugares, por ejemplo, de mucha fragilidad. Estamos arruinando napas, las napas de agua dulce, el Alto Valle de Río Negro, famoso por su fruta. Todo eso, hay una gran lucha silenciada. Bueno, es esto de empezar a darnos cuenta, de empezar a abrir los ojos y de animarnos, que es lo que decía ayer. Hay que animarse. Inclusive, yo lo digo como científico, como docente, hay que animarse, y hay que animarse a que nos consideren unos retrógrados, sonsos, y no digo malas palabras acá, ¿no? Y otro tema que está asociado al fracking y que por favor lo tenemos que empezar a hablar es el tema del litio. Nos toca muy de cerca, claro, porque hay un estudio, yo me topé con un estudio científico hace poco, que hablan del espodumeno, que es el mineral donde que es rico en litio. El espodumeno, las sierras de Córdoba y de San Luis son muy ricas en espodumeno, y acá hay una empresa que se llama Dark Horse, que está haciendo estudios de exploración en las tapias, y eso está silenciado. O alguno sabe, por ejemplo, de que si se presentó a la comunidad un estudio de impacto ambiental. Bueno, el vicegobernador manifestó eso como una probabilidad de que mucha gente tenga trabajo en la sierra a partir de la explotación del litio. Es una locura, porque además el litio que tenemos acá no es un litio como el de los salares, que también hay una gran lucha, pues son zonas de escasa agua potable y necesitan agua para extraerlo, pero está en esos salares enormes. Acá hay que hacer agujero como en la minería a cielo abierto. ¿Qué va a pasar con nuestros paisajes? Entonces, como sociedad, con nuestros cursos de agua. Por eso, y con nuestro lugar. ¿Quiénes sino nosotros los únicos capaces, así como los únicos capaces de hacer las cosas más locas y demenciales, somos los únicos capaces de cuidado y de compasión? Y hay que construir eso en los mismos chicos que estamos formando. La capacidad de abrirle los ojos, que uno les ayuda, finalmente uno si quiere los abre o no los abre. Y aún abiertos, hay que ver si quiere mirar lo que hay que mirar o si quiere volver la vista para otro lado. Bueno, le agradecemos al profesor Daniel Emmerich sus palabras, que creo que de alguna manera te pueden dar a vos que estás del otro lado la idea del planteo, ¿no? De los profesorados de la escuela normal, o mejor dicho, del profesorado de geografía en este caso, sobre toda esta cuestión que hace a nuestras vidas, no solamente a la capacitación para curricular de un docente, sino de pronto que los alumnos se empiecen a enfrentar con esta realidad que va más allá de la currícula y de las asignaturas, sino que tiene que ver con nuestra vida. Rescato algunas palabras del profe, ¿no? Lo que es las consecuencias de la agricultura industrial Nosotros padecemos la agricultura industrial acá en Tras la Sierra, si bien los chicos abordaron el tema de la soja, el tema de la papa es toda una cuestión en sí misma que tiene que ver con daños en el ambiente, con uso de agrotóxicos, con consumo de agrotóxicos, con poblaciones que están prácticamente pegadas al surco donde se hacen las aplicaciones. Las fumigaciones de todo tipo, ustedes recuerdan hace algún tiempo hicimos hincapié en la problemática en una escuela secundaria de Los Cerrillos, donde algunas personas que participan acá de nuestra radio nos traían el motivo de su preocupación eran que los aviones pasaban por, no solamente fumigan el pueblo, fumigan las escuelas, y no estamos hablando de Santa Fe, de Río Cuarto, del norte de Misión, no estamos hablando de la yerba mate, no estamos hablando de la soja, estamos hablando de la papa, ese cultivo que nos enorgullece en algún punto a los transerranos, que hacemos un festival de la papa donde todos vamos a cantar, a aplaudir, a bailar, que lo traemos al chaqueño palavecino, que lo traemos a este, al otro. En realidad, primero que pienso que tendría que ser la fiesta de los que trabajan en la papa verdaderamente, los que dejan el sudor en el surco. Pero digo, dejando de lado eso, nos enorgullecemos de algo que puede estar trayendo, sembrando la muerte en Tras la Sierra. Yo le agregaría eso a las palabras del profesor que tan gentilmente nos atendió. Él dice, la moneda del soborno son los agrotóxicos. No lo está diciendo solamente por la soja, nos está diciendo a todos que tenemos que despertar. Dice el profesor en parte de su alocución, dice, es el negocio que prevalece sobre la vida. Y yo le pondría un signo de pregunta, ¿el negocio debe prevalecer a la vida? O sea, ¿es más importante el negocio de nuestros productores paperos que la vida misma de los pobladores? ¿Por qué nunca se hizo un análisis de trazas de agrotóxicos en las personas que viven en Los Cerrillos, que viven en todos los lugares donde se hace papa? San Vicente, qué sé yo, San José. Es curioso, ¿no?, saber que hay un montón de gente que se muere por enfermedades de cáncer, un elevado índice de cáncer hay en esas poblaciones. Lo constatamos hace muy poco en una conversación con el intendente de Los Cerrillos, y sin embargo sobre eso no se habla. Es como que hay cuestiones en las cuales la vida no tiene importancia. Tiene importancia un hermoso tractor con no sé cuántas ruedas, con un arado con no sé de cuántos discos, que además los exponemos acá en Villa Dolores, ¿no?, en la plaza, circulando por toda la ciudad, esa verdadera parafernalia mecánica para producir supuestamente con eficiencia y con mayores índices de productividad. Pero el lado humano, eso es como que me parece que eso queda de lado. O sea, yo rescato de las palabras del profesor Emmerich, al cual le hemos también ofrecido los micrófonos de la radio, y no solo eso, sino que los trabajos que hacen los chicos, cuando estén relacionados con la problemática local, que lo puedan hacer a través de una casetilla, a través de un audio. Le di mi teléfono al profe y no, él no me reenvió absolutamente nada, se debe haber olvidado, esa noche estaba muy complicado con todas las actividades. Si alguien lo conoce o está cerca y le quiere acercar esta idea de que los trabajos que tengan que ver, ya sea de biología o de geografía o de cualquier asignatura referida al medio ambiente o a la parte humana o social, que valga la redundancia, la socialicen a través de los micrófonos. Lo pueden hacer a través de un WhatsApp, lo pueden hacer a través de un contacto telefónico, veríamos la forma. Así que están especialmente invitados todos los alumnos, todos los docentes que trabajen en pos de la vida aquí en Tras la Sierra. Y me quedaba lo del litio, ¿no?, que le había, o sea, mientras hablaba tomé nota de lo más, que a mí me pareció más importante, litio, me parece que vamos a tener que empezar a aprender, los docentes, los periodistas, todos los que tenemos de alguna manera alguna responsabilidad. Litio hay en Tras la Sierra, lo dijo el doctor González hace muy poco, hay toda una posibilidad de que se pueda extraer ese material tan importante en estos tiempos que corren, pero digo, ¿a costa de qué? Así que antes de decir pavadas, ya que es cierto, uno no tiene que hablar de aquello que no sabe, siempre cuando hablan de minería, pensamos en el oro, pensamos en otras cuestiones donde quedan ríos contaminados, pueblos empobrecidos, cárcavas por todos lados, rotura del medio ambiente, o sea, muerte por donde miremos, y bueno, quizás esto no lo sea, o tal vez sí, así que es nuestra responsabilidad empezar a atender estas cuestiones, y si hay que salir a defender la salud de nuestros hijos y de nuestra gente aquí en Tras la Sierra, seremos los primeros en hacerlo. Así que bueno, a comenzar a trabajar, a aprender un poco, porque cuando uno aprende tiene argumentos para debatir, y si no, lamentablemente habla por boca de ganso, como se dice. Bueno, nuevamente el ofrecimiento, que le acerquen el teléfono de FM Sierra al profesor, 560226, es nuestro contacto telefónico. Creo que es muy interesante esto por parte de la Escuela Normal, y por eso me tomé todo el tiempo que creí necesario en este programa para que ustedes tomen contacto también, ya que obviamente que muchos ni se habrán enterado u otros no habrán podido participar de estas jornadas del profesorado de geografía de la Escuela Normal Dalmacio Vélez Arfiel. Vamos a escuchar, para distendernos un poquito, La Sin Tierra, una canción de José Luis Aguirre, que bueno, que respetamos y queremos mucho dentro del cancionero local transerrano. Que madruga y padece, a ese me le dicen peón. Al que cómodo enriquece, saben llamarle patrón. El señor se anda quejando de que la renta no alcanza pa' cambiar el importado, siempre le sobra finanza. Mascando pues esta idea, me lo inquieto como un potro. Si soy yo el nacido y criado, porque la tierra es del otro. Mi abuelo con un ovino gritaba viva Perón. Yo grito mi malo sin tierra y la agraria revolución. Todo vuelve en este mundo, pues el mundo es un corral. Haya bien quien hace bien, haya mal quien hace mal. Tan chiquita la arrogancia de un hacendado fuereño, alambrar tres cuartos y sierra, creerse de todo el dueño. Ahí viene con topadora, con la justicia lagueña, a voltear el rancho humilde de una gente lugareña. Pero el pudiente no sabe, chalay, lo que sabo yo, si hay caer fácil un pino, pero un algarrobo no. Yo supe que una doñita sacó carpiendo un gigante. Que viva nuestra ña Ramona, la ña Ramona Bustamante. La Sin Tierra, de José Luis Aguirre. Bueno, la continuidad entre mate y mate. ¿Le cambiaron la hierba, pregunto yo, o todavía siguen con la hierba vieja? Está medio cara la hierba, ¿no? O sea, que hay que hacerla tirar. Me acuerdo una anécdota de mi abuela que me sorprendía. No hablaba muy bien de ella, de que tenía una vecina que siempre le venía a pedir hierba. Y lo que hacía era poner la hierba a secar arriba de un techo de chapa, y esa la reservaba para cuando venía la vecina a pedirle. No hagan esto, no sigan los consejos de mi abuela, que era muy buena, pero bueno, todos somos buenos y tenemos un lado B. Bueno, les quería, me tengo que reír de los chistes míos, si ustedes no los veo porque están del otro lado. El miércoles 31 de octubre, el diario Democracia de aquí de la ciudad de Villa Dolores sacó una nota que lleva como título Lecciones para aprender luego de los incendios. No creo que haya sido el mejor de los títulos, ¿no? Lecciones para aprender luego de los incendios. No obstante, voy a rescatar un poco la temática principal, que concuerda con algunos aspectos de los cuales hablamos hace dos semanas atrás, el primer miércoles después de los incendios acá entre mate y mate. Volviendo al título, ¿no? Digo, qué pena, ¿no?, que tengamos que aprender luego de los incendios. Qué interesante hubiera sido aprender antes de que 6.000, 7.000, no se sabe cuántas hectáreas se hayan quemado, con todos sus animalitos adentro y con la flora, la fauna, lo que constituye esta parte tan especial de la ladera montañosa que nos tiene a nosotros como participantes de alguna manera, ¿no? Bueno, se reunió los intendentes de las municipalidades de San Javier y Yacanto, de la población de Luyaba, y han estado trabajando sobre un protocolo de acción que es la eliminación de la contaminación en las nacientes, en las tomas de agua, y para ello han tenido el buen tino de pedirle a algunas personas que están trabajando desde hace mucho tiempo aquí en Traslasierra, como lo es la ingeniera agrónoma Ledesma, que es parte del INTA Forestal, con quien hemos trabajado también en un programa que se llamaba Sembrando al Voleo. Alguno de ustedes se puede acordar, ella es Marcela Ledesma, y participa también, o sea, no vamos a hablar de su currículum, sino de actividades que tienen relación con esta cuestión de los incendios, activamente del consorcio Champaquí contra los incendios, en la cual Pablo, nuestro técnico en sonido, también ha sido de los primeros que han estado junto con un grupo de familias de toda esta este espacio serrano, un poco haciendo el trabajo previo, un poco aprendiendo antes que se incendien los campos, ¿no es cierto? O sea, que esa sería la cuestión. Pero bueno, parece ser que es peligroso consumir el agua. Digo, por ahí todo esto, la gente que vive en todo el cordón montañoso, en el faldeo serrano, lo debe saber, porque esto debe ser vox populi, el problema de consumir agua que viene por los arroyos provenientes de la alta montaña y que luego llegan a la parte urbana, urbanizada, y que no solamente traen ceniza u otras sustancias, sino que pensemos que en el incendio también se cobró vidas de animales, y esos animales en gran proporción pueden estar en las nacientes de los ríos o en los cauces de los arroyos, y pueden arrastrar bacterias en descomposición, etcétera, que luego pueden ser consumidas por personas, niños, familias, y supongo que esto será una de las cuestiones más importantes que se han comentado en los últimos tiempos en las zonas dañadas por el incendio, y bueno, no hace mal volver a recomendar de que se tenga mucha precaución en el consumo de agua, ahora que de pronto tenemos precipitaciones que en buena hora que no han sido muy intensas, pero que sí confluyen a un solo punto, que son los bajos. Bueno, ahí, de acuerdo a lo que nosotros podemos obtener de información, se habló de estrategias, ¿no?, de prevención para todos los territorios. La ingeniera Ledesma ahí habló de que esta nuestra Tras la Sierra, nuestras localidades, tienen configuran un espacio, un ecosistema de zona muy caliente, de zona muy seca y árida, y esto hace que sea una zona de riesgo, ¿no? Un poco lo que también de alguna manera habíamos puntualizado. Pero ella además se anima a hablar de una cuestión y la denomina como incendios de interfase, ¿no? Y bueno, uno escucha eso y pregunta qué es una interfase. Vendría a ser un espacio encuadrado entre dos realidades diferentes que en algún punto se tocan, ¿no? Bueno, la parte urbana y la parte boscosa. Esa es la interpretación que tengo yo sobre esto, y hace que, que mientras más pobladores tengan nuestras serranías, esa interfase es mayor o tiene más incidencia con la parte boscosa, que es donde más han actuado o donde más laburo han tenido que hacer los bomberos. Y bueno, yo saco una conclusión, ¿no?, de que esta cuestión de la interfase hace que tengamos que responsabilizarnos cada uno de los que vivimos en zona boscosa. Y no me refiero quizás a usted que está en Villa Dolores, o yo que resido en San Pedro, o algún otro que está, en la parte más urbana de San Javier, pero sí todos los que viven en el faldeo serrano y tienen un hermoso bosque que los circunda. Cada uno tiene que sentirse un poquito responsable si es que no empieza a prever no solamente que se le incendie la casa, sino que hay que trabajar mancomunadamente con los vecinos también para hacer fuerza entre todos para peticionar a las autoridades las cuestiones que sean necesarias para prevenir los incendios y organizarse. O sea, cada uno, creo que todos somos responsables, los del bajo y los de los que viven en el bajo de la montaña, pero al que se le va a quemar la casa va a ser el que vive ahí en el medio del bosque. Así que vamos a trabajar todos, pero creo que es el momento, a pesar de que cometimos errores que son gravísimos, que a consecuencia de nuestros propios errores estamos pagando una cuota muy cara en nuestro ecosistema, que es la pérdida de miles de hectáreas. No estamos hablando de 10 hectáreas, miles de hectáreas. Es algo que nos tendría que avergonzar como transerranos, que recién ahora estemos tomando conciencia. Está bien, aunque sea tarde, es válido, el bosque se va a volver a resurgir, tiene esa capacidad, pero bueno, no cometamos nuevamente el mismo error de estar mirando para otro lado mientras se incendia el monte, ¿no?, como ocurrió hace poco. Y esto, bueno, es un cachetazo no solamente para los que vivimos acá, sino para los funcionarios que tendrían que velar para que estas cosas no ocurran. El agradecimiento a ahí a la gente que está trabajando para la prevención de incendios. Esperemos que se sumen todos, esperemos que esto no vengan las vacaciones o el veranito y nos olvidemos y luego tengamos otra parte de la sierra que se nos queme el año que viene, ¿no? Porque bueno, ahora vinieron las lluvias, está todo húmedo, va a venir el verde, muy difícilmente se formen nuevos incendios, pero esto es un ciclo que termina y empieza la época seca, esa época donde todos nos admiramos de que no llueve y que van 5 meses y que van 6 meses y que patatín, que verdad. Bueno, ahí es donde tenemos que poner todas nuestras energías, ¿no? Todas nuestras energías para que estas cosas no sucedan nunca más en Tras la Sierra y simplemente sean parte de un mal sueño que alguna vez recordemos con todo el penar que esto trae, porque si uno se pone a pensar en los animales que mueren a consecuencia de la estupidez humana, porque agradezcamos que no hubo muertes de seres humanos ni de casas dañadas, pero bien podría haber sido realmente una desgracia mayor lo de las pérdidas de animales y en general del ecosistema, ¿no? Uno es como que ve algunas fotos algunas filmaciones de cómo quedan los caballos, las vacas, los animales del monte, y realmente es como que uno se pregunta, ¿no? ¿A dónde llega la estupidez humana? ¿Hasta qué límites, no? Personas que están litigando ahí por un campo que se mal vendió, que se vendió de una forma o de otra, que de pronto deciden prenderle fuego al bosque y luego pagan pagan un montón de animales, pagan la historia de un lugar, ¿no? Me hablaban de los bosques de Tabaquillo, que son cientos de años tienen acá en nuestra sierra, que he tenido el agrado de conocerlo, realmente un lugar majestuoso, ahí de la población arriba, que bueno, que supuestamente no existe más, es verdaderamente lamentable. Y lo bueno de todo esto es que tenemos que empezar a responsabilizarnos, a humildemente reconocer que en escasa medida todos somos responsables, todos los habitantes de Tras la Sierra en una u otra medida somos responsables. Cuando nos callamos la boca también somos responsables, ¿eh? Así que bueno, el saludito para todos ustedes desde acá, desde este humilde programa que se llama Entre Mate y Mate. Falta el ruido del mate, ¿no? Cuando chupamos la bombilla, pero ya lo vamos a poner en alguna cortina como para que esto parezca más serio, diría una persona que yo conozco. Vamos a ir a otro tema musical, así me organizo. La otra cuestión que viene tiene que ver con las desapariciones aquí en Tras la Sierra, las 4 vidas que todavía no sabemos dónde están y que reclamamos ansiosamente, y creo que no deben decaer nuestros ánimos y nuestro impulso para seguir reclamando que aparezcan con vida todas las niñas y bueno, en este caso una niña y una mamá también, en el caso de los Hornillos, que nunca más se las vio y que todos los esfuerzos han sido en vano. El próximo tema se llama Para un amanecer. ¿De quién? Verónica Condomi. Adelante. No nací para cantar, pero he de vivir cantando. Chacareras, vivalitas y malambos. Desde chica me enseñaron que el que no llora no mama. Después me enseñó la vida que hay que pelear lo que uno ama. pensás como yo pienso. Vamos pues nomás andando, y aunque el camino sea largo, juntos no ha de faltar tanto. Atentamente vas a hallar en mi canción cosas que no escuchan todos. Pone pues mucha atención. Acostumbraron a apretar manos callosas, porque aunque no sean muy finas, son mucho más cariñosas. Pues no más andando, que aunque el camino sea largo, juntos no ha de faltar tanto. Bueno, y espero que estén disfrutando en casita la musicalización que la está haciendo Pablo, y que también desde ahí, desde la sala de sonido, les envía un afectuoso saludo. Pero habíamos dejado para el final, y no porque sea lo menos importante, sino toda una cuestión que nos que nos anima a seguir insistiendo. Queríamos recordarles a ustedes que el día 10 de octubre pasado se realizó en Córdoba, en el Museo de Antropología, una charla abierta sobre los casos de 4 mujeres y niñas desaparecidas aquí en el Valle de Tras la Sierra entre el año 2014 y 2018. Bueno, esto tuvo como objeto una acción imprescindible para poder visibilizar, también reflexionar y demandar investigación y justicia sobre los casos de Silvia Gloria Gallardo, Marisol Rearte, Luz Morena Oliva y Delia Jerónimo Polijo. Algo verdaderamente trágico que también nos conmociona y que de alguna manera nos responsabiliza. No somos responsables de las desapariciones, obviamente, pero digo que como actores, como padres, como madres, como tíos, como abuelos, tenemos que, si no lo hemos hecho hasta ahora, intentar ponernos un poco en la realidad de la vida de las familias de Silvia Gloria, de Marisol, de Luz Morena y de Delia, ¿no? Algo muy triste, muy trágico, ha sucedido aquí en Tras la Sierra, y no se sabe absolutamente nada. Nosotros ese día 10 no pudimos participar por una cuestión de desorganización propia de nuestra de nuestra radio. Confiamos ahí de que el grupo del Resaltador iba a poder estar, y también hubo una falla ahí en la cuestión de horarios y eso. Pero Irina Morán levantó una nota, del cual sacamos algunos algunos párrafos, ¿no? Esto se emite en la tinta, que lo podés encontrar en la web. Bueno, la idea era que medios de prensa y también gente que se convocara a aportar ahí en la planta baja del Museo de Antropología. Y bueno, allí fueron las cuatro familias que buscan, familias nuestras de aquí de Tras la Sierra, que buscan con desesperación saber qué pasó con sus hijas. Y en el caso de la familia Rearte, como ustedes saben, el paradero de Marisol y el de su hija Luz Morena Oliva. O sea, Marisol y Luz Morena fueron las que desaparecieron. Esto ocurrió, si ustedes se recuerdan, en febrero del año 2014. Marisol tenía apenas 2 añitos. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Y de pronto la idea es que de recordar todo esto y hacer hincapié en lo que pasó ahí en el Museo de Antropología, con la convocatoria de un montón de gente, es no perder de vista esto, no que caiga en el olvido es terrible, el olvido genera que las cosas sucedan y sigan sucediendo, y bueno, y tenemos hijos y tenemos nietos, y esto no debe pasar como así. Bueno, durante la charla acompañaron de una forma solidaria la directora del Museo de Antropología, Fabiola Heredia, la escritora María Teresa Andrueto, Mari Luque, ¿no? Que creo que casi todos la conocemos, incansable, trabajadora por los derechos humanos aquí en Tras la Sierra y representante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra, Leandro Vallejos Arce, secretario adjunto de la Unión Obrera Ladrillera. Recuerden que Delia, la niña desaparecida aquí en La Paz, sus padres tienen como trabajo la producción de ladrillos, María Correa, artista y presidenta de la Fundación La Conana de Villa Dolores, y Julieta Quirós, antropóloga e investigadora del Museo de Antropología. Bueno, la actividad de todo esto puso hincapié en la urgencia y la gravedad de los casos de Tras la Sierra, sobre todo sacar a la luz las deficiencias, ¿no?, en los procesos de investigación y las condiciones de desigualdad en el acceso a la justicia. Al respecto, Lilia Oliva, madrina de Luz Oliva, aseguró: siempre le dijimos al fiscal y a la justicia que sospechábamos de alguien, pero fue mejor mirar para otro lado y decir Marisol se fue con la nena, era más fácil para ellos. Y haciendo un paréntesis, es que lamentablemente yo tuve oportunidad en la Mesa de Derechos Humanos, donde participa también FM Sierras, de estar en compañía de los familiares, ¿no?, de las cuatro personas desaparecidas. Y lamentablemente uno quiere escuchar que del otro lado, o sea, esta gente diga: la policía, el Poder Judicial puso todo lo que tenía a su alcance y lamentablemente no se encontró nada. Y no es así, no es así, y se lo pueden preguntar a los familiares. Hay descontento, no se hacen las cosas como las pericias se hacen mucho tiempo después, no se tienen elementos. Uno quisiera hablar bien de nuestra justicia y de nuestra policía, pero son los familiares los que te dan pruebas de que eso no ocurre, que hay cosas que no se hacen, cosas que se hacen mal o se hacen a destiempo o a deshora. Entonces, bueno, es bueno que estemos atentos, que estemos atentos, porque es realmente hay cosas que no que son inadmisibles, ¿no? El caso que todos saben, ¿no?, que nos volvió a estremecer, porque parecía como que, bueno, habían desaparecido 3 mujeres, ahora desaparece Delia, ¿no? Delia Jerónimo Polijo, de solo 14 años. Recordemos que la adolescente fue vista por última vez el 18 de septiembre de este año, cuando regresaba de su escuela, de la escuela secundaria. Su padre y su madre, Mario Jerónimo y Adela Polijo, con el dolor a flor de piel y acompañados por el gremio de la Unión Obrera Ladrillera de la zona, pidieron ayuda a las autoridades de la provincia de Córdoba. Ellos dicen: no sabemos hasta ahora dónde está nuestra hija, qué pasó, y nos pide a todos que con una mano en el corazón los ayudemos. Por favor, ayúdennos a buscar a mi hija, imploró reiteradas veces, con voz cortada, la mamá y el papá de Delia, que nosotros hemos estado acompañando desde la radio algunas marchas en La Paz, y realmente conmueve hasta las lágrimas el pedido de los papás de Delia para que no abandonemos la lucha, porque si abandonamos, ellos también se quedan solos. Volviendo al tema, ¿no? Esta charla abierta, debemos reconocer que fue una iniciativa, ¿no? Entre el equipo del Museo de Antropología y el Programa de Derechos Humanos, la Mesa de Trabajo por Derechos Humanos de Tras la Sierra. O sea, como ven, habrá un montón de cosas que se nos escapan, o que no están o que deberían estar, pero digo, hay un montón de gente preocupada por el prójimo, por el otro, porque la está pasando mal. Y aprovecho este micrófono y este parlante que te traslada mis palabras para que nos unamos de alguna manera, en algún momento participemos siempre de todo esto que hace a las desapariciones de mujeres aquí en Tras la Sierra, acompañando a las familias con el fin de visibilizar la gravedad de estos cuatro casos siniestros del interior de la provincia de Córdoba, que nos tiene a nosotros como lamentables participantes, ¿no? Aquí en nuestra zona. Con esto estaríamos de alguna manera culminando el programa de hoy. Quisimos dar distintos tintes a esto. Siempre hay notas, hay un montón de cosas que se agolpan para que las digamos, para que las discutamos. Te invitamos a hacerlo a través de nuestro blog, a través de nuestro correo electrónico, inclusive de nuestro teléfono. Creo que la idea es que nos tomemos de una vez por todas de la mano, y que lejos de discutir por nuestras ideologías o nuestros pensamientos de diferentes índoles, como los políticos, religiosos, de raza, etcétera, nos unamos en un abrazo fraterno y participemos en estas cosas que tienen que ver con la vida misma, que tienen que ver con nuestros hijos, que tienen que ver con nuestro presente y también tienen que ver con nuestro futuro. Un abrazo para todos ustedes, los que están, y también para los que no están. Nosotros intentamos sumar semana a semana todas estas cuestiones y participar junto con ustedes en estas cuestiones que tienen que ver con el tránsito por nuestro Tras la Sierra y durante los años que nos quedan por vivir aquí. Así que creo fervientemente en la unión de los pueblos, en la unión de la gente, y que entre todos podemos ser más y podemos hacer fuerza para derrotar a ese enemigo siniestro y oculto, y que se aprovecha a veces de la inoperancia, de la inocencia nuestra quizá, así que a estar un poquito más vivos, más despiertos, para que esto no suceda nunca más en Tras la Sierra, y que aparezcan con vida nuestras cuatro mujeres en este lugar de la provincia de Córdoba. Nos encontramos nuevamente el día miércoles, cuando le digamos que los saludamos para recomenzar otro Entre Mate y Mate, para saludarnos y para seguir comentando algunas cosas lindas y algunas cosas verdaderamente amargas que nos pasan en este trayecto de esta historia que vivimos aquí en nuestra querida Tras la Sierra. Chao, nos vemos. imagínate sin paraíso.